ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidos, yo soy Crista, estamos en Noticias de Abajo, muy felices de compartir la rebeldía con ustedes. Y pues, sudemos rebeldía, gocemos rebeldía, comamos rebeldía, porque en un mundo donde las injusticias están tan a la orden del día, pues de verdad que ser rebelde es un honor. Entonces, fatiguémonos con gusto de estar trabajando en la cosecha de un mundo distinto. Que caigan los gobiernos del mundo, se digan de izquierda o se digan de derecha. Que caigan los tiranos del mundo, se digan de izquierda o se digan de derecha, y que vivan las demandas de la gente, de libertad, de justicia, de libre expresión, de tierra, de agua, de reconocimiento y de muchas cosas más. Bueno, pues entonces la tarea es larga y ojalá podamos hacerla con mucho gozo. Les mandamos todo nuestro cariño y vamos a empezarles. Yo soy Crista. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Tuvimos un breve receso, pero ya estamos de nuevo de regreso aquí con las noticias de los medios libres independientes, autónomos o como se llamen. Y bueno, les hemos preparado en esta edición pues bastantes notas muy interesantes que tenemos muchas ganas de compartir con todas ustedes. Y bueno, pues así que los invitamos a que se queden. Les recordamos que estamos en la página noticiasdeabajoml.wordpress.com y que estamos en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter y en las redes sociales libres, en el Fediverso, en mastodon.social y también en diasp.org, donde ahí también nos pueden localizar. Ahí también subimos notas y el noticiero, así que pues no se lo pierdan. Y pues sin más preámbulo, vámonos con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y vamos a tener una nota sobre el Agosto Negro, esta jornada de movilizaciones por los derechos pues, de los pueblos afrodescendientes, particularmente allá en el norte del continente. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carolina Saldaña, una compañera muy querida del colectivo Amigos de Mumia México, que pues nos habla acerca de la importancia de esta jornada de Agosto Negro. Y bueno, pues ella redactó de hecho un libro titulado así, que recopila muchos momentos en que en agosto pues hubo movilizaciones por la defensa de los derechos del pueblo afroestadounidense. Y bueno, pues ya estaremos platicando con ella más adelante, así que quédense para que escuchen esta entrevista. En este menú informativo vamos a tenerles Palestina. Y bueno, ustedes sabrán que Palestina brilla en los medios de comunicación por la violencia que se ejerce contra ella o malamente por la manipulación mediática que hace el país impuesto, el terrorista medioriental Israel. Vamos a hablar de los 7 palestinos asesinados, palestines asesinados y 754 heridos por la represión militar y las fuerzas de ocupación durante el mes de julio. Vamos a hablar también de los 88 heridos por descargas de balas reales y vamos a hablar de los miles de desaparecidos que tienen hasta ahorita. Vamos a mencionar que no conformes con lastimar a la comunidad palestina, también han reprimido terriblemente, puntualmente 61 violaciones israelíes contra periodistas. Son notas que las van a poder encontrar también en Palestina Libre. bueno, más bien que las comparte Palestina Libre y acá se las compartimos a ustedes y pueden darle seguimiento desde ahí. También vamos a tener información de Guatemala. Bueno, pues este paro nacional continúa, ¿no? Ya a más de una semana de que estallara allá en Guatemala y que lejos de irse apagando, está creciendo constantemente. Ya son más pues los pueblos que se han sumado a este paro. Primero fueron algunas organizaciones, pero con el pasar de los días ha crecido esta demanda de exigir la renuncia de Yamatei, el presidente guatemalteco, acusado, entre muchas otras cosas, de una alta corrupción y negligencia en medio de esta pandemia y esta crisis social que vive el mundo. Así que vamos a tener información de Educa Oaxaca, también vamos a escuchar el reporte de Rolanda García, una reportera maya, guatemalteca, que nos comparte desde los paros, desde los bloqueos carreteros, la información de lo que está pasando con este paro nacional. En este momento informativo vamos a tener también una nota de Medio Oriente que la podemos encontrar puntualmente en Caos en la Red. Es una nota en la que, como en muchas otras notas de este noticiero, una gran protagonista va a ser el agua. El agua y las manifestaciones en contra de quienes se la están robando. Y bueno, en pleno calentamiento global, en plena crisis de pandemia, pues la verdad es que el líquido se vuelve más vital de lo que de por sí ha sido durante toda la vida. Entonces, ojalá no se pierdan esa nota. También vamos a tener un podcast invitado. Bueno, pues Cosecha Digital es una serie de podcasts radiofónicos que realizan nuestros compañeros de Código Sur y que en esta ocasión les queremos poner el primero de los 8 podcasts que han emitido, que los invitamos a que los conozcan en la página de Código Sur y también de Cosecha Digital, la Milpa Digital, perdón, es la página, milpadigital.org. Y en esta primera emisión vamos a escuchar Cuidados y Protección Digital. Pues hacen un radioteatro donde Fidel Blanco y Marta Luz nos dan recomendaciones para cuidarnos virtualmente y reconocer la importancia, pues, de varias buenas prácticas en el uso de nuestras computadoras o dispositivos móviles como los teléfonos. Así que pues vamos a estarles compartiendo también en noticieros próximos este podcast de La Milpa Digital y pues su Cosecha. También vamos a estarles hablando de un tema pues muy importante y que si en ciertas ocasiones no se le ha hecho mención, aparte del poco tiempo que, bueno, uno nunca acaba de mencionar las luchas de la humanidad, pero bueno, aparte cuesta trabajo encontrarla porque pues cuando una en cierta región del mundo, en un país, hay bastante control mediático o salen notas falsas o no salen notas, entonces pues bueno, vamos a tener la información de Myanmar y bueno, pues va entonces desde la gente que migra hasta la gente que se mantiene en una resistencia incluso de fechas que son festivos y festivas que representan algo para ellas. Y bueno, vamos a tener en el ombligo del monstruo pues una nota muy importante donde tuvimos la oportunidad como hay algunos corresponsales de Noticias de Abajo de poderse lanzar a Puebla a este juicio que le hicieron a la embotelladora Bonafont y que también pues estuvo incluido pues no solamente esta empresa transnacional, sino también otras empresas saqueadoras del agua y la complicidad del gobierno y sus instituciones. Esto pasó el 8 de agosto en la comunidad de Juan C. Bonilla, en el plantón instalado frente a la embotelladora Bonafont, que ya llevaba casi 4 meses y medio con un plantón en la puerta que bloqueaba el acceso a esta embotelladora. Pero bueno, pues la gente ya cansada de pues las largas, de que el gobierno no hiciera nada, del saqueo tan tremendo que están haciendo del agua, del socavón que pasó hace poquito. Y bueno, pues ellos fueron varios pueblos, más de 14 pueblos que se dieron cita y que estuvieron compartiéndonos pues sus dolores y sus tristezas al ver cómo han destruido pues los ríos y los manantiales en esta región tan rica en agua allá en Puebla. Y bueno, pues no se lo pierdan también esta nota, y los invitamos también a que en la página vean el reportaje completo, donde bueno, pues se ve no solamente el video de la toma, sino quizás más relevante, el juicio que le hacen a estas autoridades corruptas y a la propia empresa Bonafont. Una situación que preocupa por la situación que se vive del agua en México y particularmente en esta zona del centro del país. Y bueno, pues ya les estaremos escuchando más adelante esto de la toma y la toma de la embotelladora de Bonafont en Puebla y este juicio que hacen los pueblos contra los saqueadores del agua. Les vamos a tener una nota muy importante acerca de las normales rurales. Es una nota donde además invitamos al compañero Eduardo de la Sexta con Palestina, Eduardo del Plantón de los 43. Y bueno, les recordamos que las normales rurales, tenemos 95 compañeros injustamente procesados como si fueran criminales, cuando en realidad lo que estaban demandando era el derecho a que los exámenes para estas escuelas pudieran ser tanto en lenguas indígenas como sin computadoras, porque pues obviamente en estas regiones ni siquiera hay. Y bueno, ha habido amenazas, no solamente contra ellas, que fueron abusadas sexualmente durante esta detención muchas compañeras, sino puntualmente las normales rurales. El compañero va a explicarnos muy bien las nuevas disque propuestas, disque para mejorar, que tiene el mal gobierno que actualmente rige México y que pues se suma simplemente más a los muchos gobiernos represores y que, como dice la consigna, a las normales rurales las quieren desaparecer. Pues vamos a entrar en detalles más adelante. Ojalá no se pierdan esta nota tan importante. Vamos a escuchar también un audio que comparten pues compañeros solidarios y solidarias con las comunidades yaquis, con la comunidad yaqui allá en Sonora, México, quienes pues han denunciado ya desde hace varios días la desaparición de compañeras y compañeros pues debido a esta cada vez más pues inseguridad, ¿no?, de la violencia del crimen organizado que se está viviendo en muchas partes del país y que también en el territorio yaqui pues ha hecho mella. Hay varios reportes de que cuentan hasta casi 20 personas desaparecidas en tan solo en el lapso de 2 meses. Han aparecido algunos, pero hay otros que están en calidad, algunos piensan de secuestrados, y bueno, pues en calidad literalmente al menos de desaparecidos por la irrupción de estos grupos armados del crimen organizado. Y bueno, les vamos a compartir el video audio de compañeros que, bueno, pues están difundiendo esta situación y que entrevistan a nuestras compañeras, familiares de estos desaparecidos y que nos comparten pues esta denuncia. Así que también se las vamos a compartir más adelante, y que se titula ¿Qué pasa con los desaparecidos de la Loma de Bacum, miembros de la etnia yaqui? Y bueno, pues eso serían las notas. Desde aquí, pues también queremos aprovechar, como siempre, para recordar otras luchas que pues a lo mejor no caben en el menú informativo que les compartimos cada semana. Hay muchas que se quedan fuera. Nuestro corazón también está con los pasos de los compas zapatistas ahí en Europa, con la gente que está luchando en Colombia, en Chile, en cualquier parte del mundo. Y también acá en esta región llamada México, pues a nuestras hermanas y hermanos de la Normal Rural Mactumaxá, que siguen en pie de lucha en el Zócalo de la Ciudad de México, a nuestros hermanos y hermanas de Mexicali Resiste, que están siendo criminalizados pues también en estos días, y que se les sigue posponiendo sus audiencias para pues que les den justicia, o para que los, más bien, los dejen de molestar, ¿no? Que sería la demanda central, de que dejen de hostigar a los defensores del agua, y a muchas otras luchas que pues siguen resistiendo, y que en este marco de estas fechas de celebraciones como el nacimiento de Zapata, como es el 13 de agosto, los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el inicio de la resistencia indígena en esta región, ¿no? También mal llamada México, o bien llamada, como usted ahí lo quiera pensar. Pero bueno, una situación que se está viviendo compleja y que necesitamos solidarizarnos entre todos. Así que bueno, pues no queremos dejar ninguna lucha afuera, y pues nuestra solidaridad y nuestra fuerza con todas esas resistencias. Así que bueno, pues vamos a escuchar una canción y regresamos para ya iniciar con las notas. Vamos a hablarles también de un evento muy importante, del aniversario luctuoso de una querida compañera, de una ciclista, la compañera Karina Espinosa, Carolina Espinosa. Bueno, una luchadora social, una activista, que en dos rueditas, pues se solidarizó con los 43, se solidarizó con los humedales, una feminista, una compañera que estuvo con el STLN en los encuentros de mujeres, estuvo también compartiendo terrenos y luchas con el revolucionario asesinado Samir Flores, y pues con la consigna de que tu prisa no vale más que mi vida, pues se le hizo en el 2020... pues una bicicleta blanca, un símbolo del grito de justicia de todas las ciclistas y pues de les activistas, que somos las que defendemos las causas justas. Vamos a tenerles algunos audios de la manifestación que se hizo aniversario luctuoso este primero de agosto, donde fue, la verdad, pues un evento cultural donde se bloqueó la calle y se exigió justicia. No más ciclistas asesinados. Una gran compañera más ha perdido la vida. Y es una compañera que da mucho, como mucho dan todas las asesinadas. Hay incluso gente que con prisa se intolera con estas manifestaciones porque se bloquea la calle. Y pues bueno, ¿qué es ese tiempo de espera comparado con las vidas de los ciclistas que precisamente por las prisas de los automovilistas pierden la vida? Nos vamos a estar dando esta nota. De eso ojalá no se la pierdan. De eso ojalá no se la pierdan. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Nos vamos a despedir con esta última canción que escribimos dedicada a la lucha de la CENTE, el Sindicato Independiente de Profesores, que algún tiempo tuvimos el honor de acompañar, y que, bueno, pues va también para ellos esta lucha, este canto, quise decir. Esta se llama Por las calles de Santiago. Esperamos les guste. Instrumental.

Y bueno, pues le hemos invitado para que nos pueda platicar de qué va el Agosto Negro, para aquellos que no lo conozcan, esta jornada de lucha, y también de las actividades que se están programando ya para este mes de lucha y resistencia. Pues, bienvenida, Caro, ¿qué nos puedes platicar? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para participar. Entonces, pues sí, estamos en Agosto Negro y pues ya empezamos con la difusión de algo de información. Vamos a seguir con esto a través de Facebook y varias otras páginas de medios libres. Y pues para decir brevemente lo que es Agosto Negro, es una tradición que empezó en los años 60 y 70 en las prisiones de California, donde hubo un grupo de presos que se organizaron para estudiar. Leyeron muchos libros, platicaron de los libros, libros escritos por gente revolucionaria. E intentaron aplicar lo que estaban leyendo hasta su situación. Allí, en este caso, estaban en la prisión Soledad de California. También, pues hay que destacar aquí en esta entrevista que tú escribiste, de hecho, un libro. Pues sí, el libro es el producto de varios años de... Bueno, empecé en el 2010 a escribir una serie de artículos sobre algunos de los presos políticos del Movimiento de Liberación Negra. Y pues estos artículos aparecieron en muchos de los medios libres aquí en México, también en la AINE del Estado Español, que todavía se encuentran allí. Y de que yo sepa, ya no aparecen en otros medios libres aquí, con todos los ataques que hemos tenido en contra de los medios libres y cambios que se han hecho. Pero de todos modos, estos artículos se volvieron un fanzine en el 2014. Y luego se convirtieron en un libro en el 2016. Y la versión más reciente y más completa del libro es publicado por Subversiones. Creo que tienen ahí un link para leer el libro en línea o bajar el libro si quieren. Ahora, sí, los eventos que vamos a tener aquí en México, pues están programados, está programado un foro en el Seminario Permanente Afro-Indoamérica. La fecha es por confirmar. También el día 21 de agosto, pues yo voy a estar en un programa con las morras chambeando. Y el sábado 28 de agosto tendremos un día de acción y reflexión. Va a haber una rodada que sale de la Embajada de Estados Unidos a las 12 del día. Ojalá muchos de ustedes puedan participar en esto. Va a llegar al auditorio Che Guevara, donde estarán los compañeros de la Ocupa Che, y una compañera va a cantar unas canciones, y luego aproximadamente a las 2:30 vamos a proyectar el excelente documental de Agosto Negro Hip Hop, que tiene buenísima música de Dead Press, de Common, Talib Kweli, Mos Def, Black Thought, y también en el documental hablan de varios de los presos políticos del movimiento de liberación negra. Está la directora Stream Hampton y están ayudando con la organización el comité de base de Malcolm X, the Malcolm X Grassroots Organization. Entonces, pues sí, todos están invitados a participar este día. Creo que va a ser un día muy bueno. Y pues una pregunta obligada siempre que platicamos contigo, pues es la situación que está pasando actualmente Mumia, pues un compañero preso político que también se le abraza de manera global en todas las resistencias y pues se sigue luchando por su libertad. Y bueno, pues tú al ser parte de este colectivo de amigos de Mumia, pues has estado muy atenta, ¿no? A su salud, a la lucha por su libertad. Y pues no sé si nos pudieras compartir también un poquito de información y las formas de contactarte para, bueno, de contactar amigos de Mumia para que también la gente que nos escuche pues pueda conocer más de fondo el trabajo que hacen como colectivo. Sí, pues ahora Mumia Buchama tiene, déjame ver, como 68 años. Y va a cumplir 40 años en prisión el 9 de diciembre que viene. Es cuando él estuvo detenido en 81, el 9 de diciembre de 81, acusado de asesinar a un policía, cosa que no hizo. Hay bastante evidencia que no lo hizo. Pero él ha estado en prisión todos estos años y no ha perdido el tiempo ahí en prisión. Ha escrito 13 libros, algo increíble realmente considerando las limitaciones de acceso a materiales, etc. Y libros muy, muy buenos también. Y también sus radio ensayos que se graban en Prison Radio y a veces puede ser una cada semana o una cada dos o tres semanas, pero nosotros traducimos algunos de estos y los publicamos aquí en el espacio de Mumia Libre, en Facebook, también en la página de Amigos de Mumia México y en algunos otros medios libres. Sobre la salud de Mumi, que él tuvo una muy mala condición del corazón y tuvo cirugía hace más de un mes. Ahora se está recuperando de la cirugía. Él siempre dice que está bien, que está trabajando en sus cursos para su doctorado. Y algunas personas que lo han visitado, pues lo ven bien, pero un poco débil. Y qué cosa que dicen que los doctores dicen que es muy normal después de acabar de tener cirugía de su corazón. Entonces, lo que pasa ahora es que cuando él salió del hospital, no le dieron ningún plan de rehabilitación, ninguna dieta sugerida. Entonces, pues, algunos compañeros han estado trabajando en componer algo que podría ayudar a tener estos planes y también están presionando a las autoridades de la prisión para publicar estos planes para ayudar en su recuperación. Entonces, pues, él sigue escribiendo y es su manera de luchar y ha ayudado a miles y miles de personas en el mundo con sus escritos. Entonces, esto más o menos es su situación ahora. Muchas gracias, Caro. Pues como siempre, escucharte nos ayuda mucho a entender este proceso también de lucha que se está dando allá en el norte del continente, y pues estar atento también a nuestro hermano Mumia Abuyamal, de quien pedimos su libertad. Y no sé si nos falte algo con lo que te quieras despedir para ya ir cerrando esta entrevista. Pues nada más, pues invitar a ustedes a escuchar a este programa, a los otros programas que vamos a tener, a estar atento a la información que estaremos publicando en el Facebook y otros medios, y ayudar a difundir esta información, porque nos parece muy importante los presos que estamos apoyando han pasado 20, 30, 40, 50 años en prisión, y ya es hora de que salgan. Las autoridades quieren que mueran en prisión y nosotros queremos que estén libres. Entonces ayúdenos con esto, por favor. Y bueno, este programa la verdad que es protagonizado, y entonces vamos a darles pues una nota de mucho que ver con esto. Vamos a darles una nota que la pueden encontrar en Caos en la Red, y pues tiene que ver pues con este líquido del que les vamos a estar hablando y al que todos le debemos la vida, desde nuestros animalites hasta el reino fungi, plantitas, todos. Entonces pues bueno, es la nota de Medio Oriente y es una de las muchas del agua. Temperaturas de más de 50 grados y falta de agua provocan crisis sociales y políticas en todo el Medio Oriente. El cambio climático hace estragos en Irán, Líbano, Siria, donde se registran protestas desde hace semanas con decenas de muertos y heridos. Las guerras del futuro se librarán por el agua y no por el petróleo. Lo venimos escuchando desde hace décadas. La aceleración del cambio climático está siendo realidad. La antigua predicción, particularmente en Oriente Medio y el norte de África, que se encuentran en la primera línea de los azotes del calentamiento global. Si a esto se le suma la peor pandemia del último siglo y un colapso económico sin precedentes, la crisis es grave. En los últimos días se registraron disturbios desde Sudán hasta Irán y Líbano, y todas las predicciones indican que, de continuar las temperaturas récord, superan los 50 grados centígrados, en una zona que vive desde siempre en un clima hostil y sequías, el resultado puede ser desastroso. Este último fin de semana, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que más del 70% de la población del Líbano, unos 4 millones de personas, estarán en riesgo inminente de quedarse sin acceso a agua salubre. En Irán ya hay al menos 14 muertos y más de 150 heridos por las protestas ante la escasez de agua. La ONU cree que esta situación a su vez agravará las consecuencias de la pandemia. Si la gente pierde el acceso al agua potable, será aún más difícil detener la propagación del coronavirus a medida que la segunda y tercera oleada del virus mortal se afianza en todo el mundo. Los programas de agua, saneamiento e higiene se convierten en imprescindibles en muchos países, donde las vacunas no empezarán a aplicarse hasta 2022 o más tarde. Suele ser la única defensa que tienen contra la enfermedad, dice la Organización Nacional. Y pues lo de Líbano está basado en el colapso económico del país, que según el Banco Mundial es uno de los peores del mundo en los últimos 150 años. En la inoperancia de sus gobernantes, el país estaba bañado por el Mediterráneo, carece de desiertos, es rico en montañas, bosques, lagos, arroyos. El abismo en el que hemos caído es la culminación de años de gastos excesivos en proyectos que no generan ingresos de corrupción y de una falta total de planificación, dijo de Median Lane Mustafa Assad, investigador libanés independiente sobre la crisis que ahora estalla por la falta de agua. Y si el sistema público de abastecimiento de agua termina de colapsar, los expertos creen que podría suceder en cualquier momento. UNICEF calcula que el costo del agua de proveedores alternativos podría disparar un 200%. Pasará a costar 2 veces y media los ingresos medios mensuales. Y pues, bueno, vamos a... Esta es una nota larga y ya les dijimos que la pueden seguir consultando en Caos en la Red. Pero sí quisiéramos enfatizar algunos aspectos más que se mencionan en esta nota. Y es el hecho de que en muchas regiones, pues precisamente un poco expandiendo lo que acabamos de leer de este investigador independiente, es pues este rollo de que el agua que hay en esos lugares es dirigida para las clases privilegiadas, sea por apoyar a los partidos políticos o por tener ser parte de la religión dominante. Son también robadas por las empresas que necesitan agua para la extracción de petróleos, etc. Y pues bueno, el resultado es la devastación de, pues de muchas regiones junto con pues miles de personas que ahorita están en riesgo y que pues según nos indica la nota podría hacer esto aún mucho peor. Entonces yo siento que en este noticiero en general les vamos a estar invitando a no ser partícipes de las refresqueras, de las empresas vendedoras y embotelladoras de agua, que es algo que también enfatiza, por cierto, esta nota, en la que nos dice que muchos habitantes que disponían del agua potable ahora resulta que se las encapsularon en botellas de plástico y que ahora si desean agua tienen que comprarla. Entonces pues es un mal del mundo, es un mal al que la gente de clase media, la gente de clase alta sea como acostumbrado a que le vendan algo de lo cual depende su vida, pero que puntualmente pues no deberíamos de ser nadie ajeno, nos pegue o no ese tipo de desgracias, y que además pues viviendo en este planeta no va a haber quien se libre, ¿no? A no ser que alguien esté planeando vivir en Marte, en Venus o algo así, y vivir con el agua robada de todos los demás, pues no se va a librar, ¿no? Entonces por nosotros, por nuestras amigas, por las futuras generaciones, por este bello planeta que aún se ve azul, pues cuidemos el agua, y cuidar el agua es ir en contra del capitalismo, es ir en contra del racismo y es pues ir a favor de la libertad, que se liberen los ríos, que se dejen de contaminar, que caigan todas las empresas asesinas de este grandioso líquido. Y seguimos compartiéndoles más notas, compañeroas. Bueno, pues continúa el paro nacional en Guatemala. Comunidades indígenas exigen la renuncia del presidente Yamatei. Y bueno, pues en todos los rincones del territorio llamado Guatemala, pues se ha realizado un paro nacional para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y del fiscal general Consuelo Porras. El único objetivo, dicen nuestras compañeras y compañeros, es que estamos posicionando es la renuncia del fiscal general y del presidente, indicó Roberto Juárez, autoridad ancestral Cojonaval. El paro nacional se trata de la movilización nacional que consta de concentraciones, caminatas, bloqueos, mítines, desde lo local, lo comunitario, lo departamental y nacional, dijo Juárez. Las autoridades indígenas y ancestrales exigen la renuncia de Porras y de Yamatei, quienes se han convertido en la cara pública de la corrupción, cooptación, mal manejo del Estado y la crisis sanitaria que ha provocado más de 10.000 muertes enlutadas en todo el país. Y bueno, pues los 48 cantones convocaron a autoridades indígenas y representantes de diferentes pueblos para analizar las medidas a tomar, y pues han salido a las calles e insistimos, pues ya pues ya llevan más de una semana, ¿no?, que están estas movilizaciones, y que, pues, insistimos, en lugar de crecer, al contrario, siguen creciendo. Nosotros retomamos este reportaje que hace Rolanda García, que se nos hace un muy completo, también lo retomó Telesur, y bueno, pues vamos a ponerlo para escuchar qué está pasando por allá, y también los invitamos a que, pues, revisen las páginas de prensa comunitaria, de Red Siquín, entre otros, que, pues, son fuente directa para saber qué es lo que está pasando allá en Guatemala, al igual que CMI Guatemala, claro que no se nos puede olvidar. Y bueno, pues vamos a escuchar este reportaje que hace Rolanda García. En varias regiones de Guatemala, la población realiza nuevas jornadas de movilizaciones y bloqueos pacíficos en las principales carreteras del país, como parte del paro plurinacional que arrancó el pasado 26 de julio en rechazo a la gestión del gobierno de Alejandro Yamatei y de Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público, tras destituir a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Impunidad. Además, repudia la cooptación del legislativo y del sistema de justicia. Los jueces son parte del pacto de corruptos, aseguran los manifestantes. Esta vez, el Comité de Desarrollo Campesino CODECA, que aglutina a miles de campesinos en todo el país, ha salido a manifestar y se ha sumado también a demandar la renuncia del gobierno de Alejandro Yamatei y llama a conformar un gobierno transitorio que convoca a un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Estas manifestaciones ocurren en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, donde la población resalta la dignidad indígena y rechaza los más de 200 años de refundación del Estado criollo. En este contexto, también los pueblos recuerdan la resistencia contra la resistencia de más de 500 años contra la exclusión, el racismo y el despojo de los territorios en manos de empresarios extranjeros. Estamos cansados de las desigualdades, destacan los manifestantes. Son más de 15 días de manifestación pacífica en todo el país. Justamente este día, a través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Guatemala, que integra a grandes empresarios, demandan a liberar los caminos porque para este sector representa el estancamiento del comercio. Sin embargo, la población guatemalteca en movilización afirma que no abandonará las calles hasta que los llamados corruptos renuncien. Tanta impunidad que no soportamos. ¡Órale! Vamos, pueblo, a caminar, a denunciar y a protestar. Ese llamate tiene que renunciar y aclararnos tantas cosas. A la población y que se joda ese cabrón. Tanta injusticia, tanta desigualdad, tanta impunidad que no soportamos. ¡Órale! Compañero, así pues vamos con unas notas mutantes, vamos con unas notas, bueno, ustedes han de saber que existen, o bueno, más bien inventaron los países, y que estos pues ficticiamente nos dividen y penosamente en muchos casos funciona. Y bueno, y que puede haber en estos países gobiernos pues bastante malos, pero en algunos casos que se caracterizan por un control bastante totalitario. Y pues que reprimen desde las opiniones y en estos casos, pues, sacar una nota, pues, o sale modificada o no sale la nota. Entonces, pues, bueno, cuesta trabajo encontrar información. Este es el caso de Myanmar. Y, pues, vamos con estas dos notas. Entonces, más de 8.000 ciudadanos de Myanmar entraron en India, Nueva Delhi, 9 de agosto. Más de 8.000 ciudadanos de Myanmar cruzaron la frontera de la India desde que el país vecino sufrió un golpe de estado en febrero pasado, declaró hoy el Ministerio de Defensa Ajay Bhatt en el Parlamento. Según las autoridades, el 1 de febrero arribaron a la nación surasiática desde Myanmar 8.486 personas, de las cuales 5.796 fueron regresadas a su origen y 2.690 todavía están en el territorio indio. Es la primera vez que Nueva Delhi da detalles sobre la afluencia de refugiados desde el golpe de estado en el país vecino, recalcó la agencia CNews. Entre tanto, el ministro jefe de Estado solicitó al gobierno central del país que acepte a los refugiados que llegan de Myanmar. Entonces, pues bueno, desde acá es muy importante y sobre todo, bueno, aplica sobre todo para la gente inocente, la gente que sale de cualquier país buscando salvar su vida, sea de la economía, sea de los militares, del narcotráfico, tiene que ser respetada. Y sí tenemos que entender que no habemos ciudadanos, ciudadanas, campesinos, campesinas, mexicanos, franceses, italianos, sino que habemos gente pidiendo ayuda. Entonces, pues bueno, nos sumamos a, ahora sí que sin hacer campaña ni nada, a esa petición de que se deje tranquila a la población que busca la vida. Vamos con la siguiente nota de Myanmar. Pues es una nota de que estuvieron haciendo pues los manifestantes ciertas celebraciones. Manifestantes celebran el levantamiento de 1988 en Myanmar. Los opositores del golpe militar en Myanmar se manifestaron ayer para celebrar el levantamiento pro-democrático de 1988, que hizo famosa a la líder encarcelada Aung San Suu Kyi. El país está sumido en el caos desde el golpe de estado de febrero y la posterior represión, que según la ONG local dejó más de 900 muertos. Ayer se celebraron actividades en Rangún y Mandalay en memoria del levantamiento de 1988. Movimiento masivo de la democracia que fue reprimido por el ejército y propició la aparición como ícono democrático de Aung San Suu Kyi, quien lleva 7 meses de arresto domiciliario ordenado por la junta militar que gobierna en Myanmar. Y pues bueno, obviamente pues felicitamos a la bandita por no dejarse someter, ¿no? Por las decisiones gubernamentales. Y pues al mismo tiempo deseamos realmente que estén bien, que no les pase nada malo. Y bueno, pues mucha fuerza, compañeros de Myanmar. Y bueno, sin más, los vamos a dejar en el primer episodio de Cuidados y Protección Virtual, donde Prudencia Segura, Fidel Blanco y Marta Luz nos dan recomendaciones para cuidarnos virtualmente y reconocer la importancia de los buenos hábitos en nuestras tareas digitales cotidianas. Así que vamos a escucharlo y agradecemos a Código Sur por compartir estos materiales y que los invitamos a que los conozcan en la página milpadigital.org. A continuación, Cosecha Digital. Cosecha Digital. Un programa para abordar la importancia de la seguridad digital para todas las personas. Acompaña a Prudencia, Fidel y Marta en sus aventuras, para que en su comunidad, su familia y amigos se protejan de las amenazas en el mundo digital. ¡Iniciamos! ¿Cómo están, amigos y amigas? Mi nombre es Prudencia, me apellido Segura, y esta es su miniserie Cosecha Digital. Aquí abordaremos diferentes situaciones de la vida cotidiana, en donde está involucrado el uso de aquellos aparatos que nos permiten navegar por la Internet. Pero no estoy sola. Me acompaña en esta aventura Fidel Blanco. Y será un honor poder acompañarles cada semana para brindarle junto con Prudencia y Marta información sobre cómo protegernos en el mundo digital.

vámonos a romper las fronteras con Palestina. Y les tenemos notas de palestinalibre.org y vamos a empezar con la siguiente. 7 palestinos asesinados y 754 heridos por la represión militar de las fuerzas de ocupación de Israel durante el mes de julio. Entre los asesinados, un niño de 11 años y 4 adolescentes. Entre los heridos, 88 han recibido descargas de balas reales de guerra que habitualmente los soldados israelíes disparan directa e indiscriminadamente en contra de los palestinos. Milicias conjuntas. La actual alianza entre los terroristas colonos y el ejército israelí. En la fotovideo se observa el modus operandi conjunto donde los colonos atacan y disparan a los palestinos bajo el resguardo de la protección del ejército israelí. Las fuerzas israelíes de ocupación y los colonos continúan sus ataques contra los ciudadanos palestinos, sus propiedades y sus fuentes de trabajo, incendiando granjas, cosechas, arrancando y quemando árboles frutales y destruyendo infraestructura de redes de agua y electricidad, entre otros actos de terrorismo. La agencia de noticias GAFA, con apoyo de instituciones de derechos humanos de Cisjordania y Jerusalén Ocupada, informaron que 7 palestinos han sido asesinados y otras 754 personas han resultado heridas durante el mes de julio recién pasado. En un informe mensual sobre violaciones de la ocupación y de los colonos, las organizaciones humanitarias registraron 198 arrestados, la demolición de 31 edificios e instalaciones en la Ribera Occidental y Gaza, además de 19 avisos de demolición y confiscación de propiedades palestinas, así como el asesinato de 7 ciudadanos durante el mes de julio, incluido un niño de 11 años que fue baleado por un soldado israelí dentro del automóvil de su padre mientras pasaban cerca de la entrada de la localidad de Beit Umar, al norte de Hebrón. También entre los asesinados de julio se encontraban 4 muchachos de 17 años. Las autoridades de ocupación todavía retienen los cuerpos de 314 palestinos que han sido asesinados por militares israelíes, que Israel niega entregarlos a sus familias. Según el informe, 754 resultaron heridos, incluidos 88 con balas reales o de guerra. La mayoría de los heridos se concentraron en la localidad de Beita, al sur de Nablus, donde se producen enfrentamientos diarios en el cerro denominado Jabal Sabi, donde campesinos del sector llevan a cabo protestas en contra de la confiscación de sus tierras por parte de las autoridades de la ocupación israelí y contra los asentamientos ilegales construidos sobre las tierras usurpadas. Entre los heridos había 499 con balas de metal cubiertas de goma, además de 166 golpeados durante enfrentamientos contra el ejército de ocupación en varias zonas. Los 198 detenidos durante el mes de julio, todos ellos aún se encuentran encarcelados. Cabe señalar que las autoridades de ocupación tienen prisioneros a 4.650 ciudadanos palestinos, incluidos 180 niños, 39 mujeres y 550 prisioneros enfermos y que deben estar hospitalizados con tratamientos permanentes. El informe también detalla las agresiones diarias de los colonos terroristas israelíes en contra de la población palestina que siempre atacan bajo el resguardo de la protección israelí. Cabe recordar que es habitual y rutinario que las tropas israelíes utilicen la fuerza letal contra palestinos en circunstancias no justificadas y que claramente equivalen a ejecuciones extrajudiciales o deliberadas. Estos crímenes son incentivados por la impunidad sistemática, donde matar palestinos no significa ninguna responsabilidad para el soldado ejecutor. Y pues bueno, fuertes palabras las de nuestros compañeros. Y también, pues por si fuera poco, sobran las páginas, incluida Palestina Libre, donde podemos ver pues todos los videos donde se demuestra claramente que los compañeros no están mintiendo. Pues vamos a compartir la siguiente nota también al respecto de las bajezas de la ocupación israelí. Y pues vamos a darle. El mes de julio, 61 violaciones israelíes contra periodistas en Palestina. ataques contra 22 periodistas que fueron agredidos por las fuerzas israelíes de ocupación con balas de metal recubiertas, brotes de gas lacrimógeno, bombas de ruido, gas pimienta y golpizas, además de la detención de 7 periodistas y juicios contra 5 periodistas durante el mes pasado. El Comité de Apoyo a los Periodistas documentó 61 violaciones israelíes contra periodistas en los territorios palestinos ocupados durante el mes de julio recién pasado. El Comité, una organización no gubernamental preocupada por los derechos de los periodistas, con sede en Ginebra, informó en un comunicado este domingo que había monitoreado durante el mes de julio recién pasado 61 violaciones contra periodistas en Palestina. Añadió que las violaciones se materializaron en las heridas y los ataques contra 22 periodistas que fueron agredidos por las fuerzas israelíes de ocupación con balas de metal recubiertas, brotes de gas lacrimógeno, bombas de ruido, gas pimienta y golpizas. En su informe, el Comité de Apoyo a los Periodistas señaló que las fuerzas de ocupación detuvieron a más de 7 periodistas y llevaron a cabo juicios en contra de 5 periodistas durante el mes pasado. El comité documentó más de 20 casos de prohibición y obstrucción del trabajo de periodistas, impedir trabajar a los profesionales de la prensa, asaltar las viviendas de los periodistas, confiscar equipos, vehículos, teléfonos móviles, equipos de grabación y transmisión, tarjetas de prensa, entre otras violaciones. El Comité de Apoyo a los Periodistas, que se define en el sitio web como una organización profesional y de derechos humanos, no gubernamental y sin fines de lucro, fundada en el 2016 por profesionales de los medios para defender los derechos de los profesionales de los medios de periodistas. Si esto sigue sucediendo en Palestina, al parecer no pasa nada, ¿no? Pero bueno, aquí de hecho en la nota que nos ponen tienen un mensaje y dice: si esto pasa en Cuba, Venezuela, Hong Kong, etcétera, sería escándalo mundial y noticia viral de portada de los diarios y medios de la prensa dominante. Cuando se trata de violaciones y crímenes israelíes, silencio total. Y bueno, desde acá, desde Noticias de Abajo, respecto a este tema del derecho a la libre expresión, y no solo derecho a la libre expresión, sino a confirmar los crímenes de guerra que se están cometiendo, pues estamos súper en contra de que se reprima el trabajo de estos compañeros y en todas partes del mundo. Como precisamente en este pequeño mensaje, pues en ninguno de estos países mencionados estamos a favor de que se reprima a la gente, pero es verdad. Miren que el gobierno de Biden le tiró un montón de piedras, un montón de tierra al gobierno cubano por reprimir la libre expresión. Y bueno, para quien nos escucha, no se confunda, no estamos apoyando represión en ningún lado, sino haciendo hincapié que el ejército israelí, que los colonos israelíes están queriendo tapar ante los medios de comunicación del mundo el genocidio que está ocurriendo en Palestina, y ahí sí no dice nada. Tenemos territorios en este planeta que realmente son el apocalipsis, llevado a cabo, pues ahora sí que no por ninguna religión, sino por la terrible voracidad capitalista. Y bueno, también sería muy importante, antes de concluir con esta nota palestinera, mencionarles que los pueblos de Palestina heroicamente han hecho un montón de manifestaciones en contra de ser despojados de sus territorios, de sus hogares, de las demoliciones, y que con todo y los éxitos que han tenido, pues claras las notas que dimos, siguen bajo amenazas. Y pues realmente es dar la lucha constantemente día a día a día, sin tener certeza de qué sucederá al día siguiente. Entonces, pues bueno, boicot a Israel. Viva Palestina libre. Y seguimos con más. Seguimos con más. Seguimos. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. lado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Mildred Rosimar y soy Francesca, soy Serena Valerian y soy Ale. Soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Por las lideresas luchando en el caño, por las que resisten como hizo Adolfina, las comunitarias de Villa Sin Miedo, Culebra y Vieques, que no comen cuento. Y bueno, ahora vamos a otra nota. Pues allá en Puebla, como les comentábamos al principio, cierran y toman la planta embotelladora de Bonafont en Puebla. Los pueblos denuncian saqueo y contaminación del agua por empresas y el gobierno. Y bueno, pues en Juan Cebonilla, el pasado 8 de agosto del 2021, allá en Puebla, tras más de 4 meses de instalar un plantón frente a la planta embotelladora de Bonafont, los pueblos unidos de la región cholulteca decidieron tomar las instalaciones para clausurar el pozo donde saqueaba el agua la empresa transnacional y declarar el espacio recuperado como Casa de los Pueblos. En un evento donde citaron a la empresa, a las autoridades locales y federales, dieron media hora de espera y ante la ausencia pasaron voceros de las comunidades de la región a denunciar la problemática del agua que viven en su región. Con enojo por la forma en que venden y maltratan a la madre tierra, con llanto en los ojos de la tristeza de ver cómo sufren o han muerto los ríos y manantiales, y con ello el bienestar de las comunidades que ven su futuro en duda de seguir esos proyectos y permitir la entrada de más. Al terminar las participaciones, se declaró la creación de la Casa de los Pueblos con la recuperación del terreno y se clausuró el pozo por donde saqueaba el agua la empresa Bonafont. Sin duda es un evento importante en el calendario de las resistencias. La lucha contra Bonafont en Juan C. Bonilla es un ejemplo de organización y han desnudado la triste realidad del agua en la región, donde gobiernos y capitalistas han creado un esquema genocida que conduce a la miseria y a la muerte. La denuncia presentada por habitantes de Santa María Zacatepec, de San Cosme Tezintla, San Cristóbal Tepontla, San Agustín Calvario, Zacapechchán, San Matías Cocoyotla, San Diego Cuachayotla, San Francisco Cuapa, Santiago Momoxpan, Rafael Ávila Camacho, San Sebastián Tepalcatepec y San Juan Tlautla, sobre el saqueo y la contaminación del agua en Puebla, no debe de ser escuchada y resuelta. Los capitalistas roban el agua y luego se la venden a los mismos a quienes se la han robado, mientras las empresas contaminan y envenenan el agua por su ambición egoísta, en un saqueo que ha llevado a la muerte de ríos y manantiales que nutren las faldas del volcán Popocatépetl. Bonafont es solo una de esas empresas saqueadoras. La industria automotriz, los corredores industriales, las textileras son culpables también en esta crisis. Un ejemplo polémico y muy sonado es el del socavón, que se encuentra a menos de 2 kilómetros de distancia del pozo que explotaba Bonafont. En los días próximos, los Pueblos Unidos invitan también a un foro científico para dar a entender más el problema y para conocerlo de manera científica y buscar soluciones colectivas a los problemas de las comunidades. Se hace indispensable la solidaridad de estos pueblos que han decidido actuar, acompañarlos para no permitir que avance la represión. Con esta lucha se renueva la reflexión sobre qué pasa con el agua y el medio ambiente y su relación con la crisis climática. Y bueno, pues ahí los invitamos a que vean la nota y la compilación de imágenes y videos que les compartimos en la página de noticiasdeabajo.wordpress.com. Y pues bueno, vamos con una nota muy importante, vamos con la nota de la bicicleta blanca de Cariño Espinosa, de Carolina Espinosa, que es el nombre con el que, bueno, fue registrada en este planeta, pero que bueno, el nombre que la acompañó debido a su hermosa forma de ser fue Cariño. Y pues bueno, entonces el primero de agosto tuvimos esta oportunidad de ir a homenajear la vida de la compañera y a exigir justicia por las irresponsabilidades automovilísticas. Entonces, ante la bicicleta blanca que representa la vida de Cariño, que fue arrebatada por un carro, y la vida de muchas más compañeras que como ella han sido tratados así por las prisas, por la irresponsabilidad, por los descuidos de la gente que va pues en estos vehículos. Y pues hubo una manifestación verdaderamente hermosa, llena de cariño, para Cariño, donde por medio de la danza, por medio de los sones, por medio de las guitarras, las guacharacas, el canto, los trombones, las fotografías, las pintas y este bloqueo rebelde, este bloqueo que les recuerda a todos que el tiempo no vale más que nuestra vida. Y pues esta compañera historiadora, esta compañera feminista, esta compañera activista de muchísimas causas, sigue en nuestros corazones y sigue en nuestras luchas. Estuvieron ahí el padre, la madre de Cariño, amigues y gente que compartíamos las mismas luchas, las mismas causas. Es importante mencionar que así como un vehículo le arrebató la vida a Cariño, también a la comunidad otomí, que rebelde y dignamente ha tomado las instalaciones del INPI, pues también les quitaron la vida a un compañero y una compañerita, automóviles que no dieron la cara, que atropellaron a los compañerites y se fugaron. Entonces estamos completamente en contra de eso. Esta bicicleta blanca de cariño también tiene que ver no nada más con la gente que va en esas dos rueditas, sino con la gente que simplemente en su día a día tiene la mala fortuna de toparse con alguien que irresponsable, que egoístamente arrolla y huye. Entonces, pues bueno, ya sin más les dejamos con los hermosos audios. Resumen, porque bueno, no podemos prolongarnos mucho porque hay otras notas, pero que pueden darles una idea del cariño que hubo en esta manifestación para cariño. Y bueno, pues también en una nota acerca de lo que está pasando allá con nuestros hermanos y hermanas de la tribu Yaqui en Sonora, pues hemos encontrado un artículo de expreso.com.mx que habla acerca de qué pasó con los desaparecidos de la Loma de Bacum, miembros de la etnia Yaqui, y el video audio de pues familiares que están en la búsqueda de estos desaparecidos. Y bueno, pues allá en Sonora los niños y niñas indígenas son sujetos de desaparición forzada. Así lo confirmó en entrevista Rodrigo González, asesor de la etnia Yaqui, al comentar que en la Loma de Bacum el pasado 14 de julio, entre los desaparecidos que fueron liberados días después, había un niño y una niña, además de dos mujeres y un adulto mayor. En entrevista el noticiero multiplataforma Expreso con Lorenzana Sigala indicó que de los 15 desaparecidos ese día, de 10 aún no se conoce el paradero, y que los señalados como plagiarios son posibles miembros de una célula criminal con acento del sur del país. Fueron a una zona de ganadería que tienen el territorio Yaqui. Fueron desaparecidos alrededor de 15 personas. El día 14 se determinó que no aparecían y se comenzaron los primeros reportes de la búsqueda y denuncias de desaparición ante la agencia de investigación de Bacum. Por ahí el 17 liberaron a 5. Eran un niño y una niña, dos mujeres y un adulto mayor, contó. Rodrigo González destacó que tras la liberación de las 5 rehenes la situación se tornó menos tensa. Sin embargo, trascendió que el adulto mayor había sido golpeado, que sus captores habían entrado en motocicleta a los diversos ranchos y que de ellos levantaron a 3 noyaquis que iban a comprar ganado. Y bueno, pues ellos también denuncian que Rodrigo González informó que de los plagiados no se sabe nada, solo que pueden estar siendo usados como escudo humano, que los transportan de un lado a otro, y dijo que momentos antes de que ocurriera el acto de desaparición, el uso de estas personas es de escudo humano. Los tienen como rehenes, suponemos que están transportando droga. Hubo un decomiso previo a la búsqueda por parte del ejército, como un decomiso de un cargamento de media tonelada de metanfetaminas, donde no detuvieron a nadie, señaló. Y bueno, pues también han localizado cadáveres a raíz de la desaparición de los indígenas Yaqui, se realizaron sus respectivas búsquedas. Sin embargo, se han localizado ya al menos 2 personas muertas que se presume pertenecen a la célula criminal que actúa en la zona, a pesar de que casi se cumple un mes de la desaparición de los miembros de la etnia y de que no se sabe qué ha pasado con las víctimas. Sus familiares confían en encontrarlos con vida y por ello a partir del día 30 no descartan solicitar el apoyo de colectivos de búsqueda. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio que nos contextualiza más esta situación tan lamentable que se está viviendo allá en la Loma de Bacum y en el territorio de la Nación Yaqui. Hola, buenas tardes. ¿Qué podemos decir? Bueno, cada vez que nuestros recursos están siendo asediados, siempre sucede este tipo de cosas. Ya sea por el agua, por la tierra, por los cerros, pasa esto. Y siempre lo primero que de lo que se nos acusa es que somos parte del crimen organizado. Siempre nos revictimizan, aun cuando detrás de lo que está sucediendo estén varios intereses coludidos, como las mineras, como los ejidos, el gasoducto, los empresarios, el gobierno, junto con el crimen organizado. Todos ellos contra nosotros. Sí, porque parece que nuestro territorio no produciera nada por el hecho de que nosotros, los pueblos indígenas, estemos asentados y pues quieran asustarnos con estas cosas. Por supuesto que duele que nos pase esto. Pero bueno, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos y pues si lo que esté en la obligación del gobierno, pues tiene que hacerlo también. Está haciendo la búsqueda, se está presionando. Hemos presentado una petición de acción urgente ante el Comité de Desaparición Forzada para tener los ojos internacionales sobre el gobierno mexicano. Y pues en eso estamos. No vamos a sucumbir ante esto. Sabemos que nos duele la ausencia de nuestros familiares, amigos, compadres, hijos, primos. Pero bueno, solo nos queda esperar y tener mucha fe y confiamos en que van a regresar. Gracias. Pues en nuestra opinión, aquí estamos todas las compañeras y decimos que pues difundan lo que está pasando. Ese sería el mejor apoyo, que la gente sepa y más que nada yo creo que presionar al gobierno que pues los suelte o los deje o los traiga con vida, porque pues es muy triste ver a los hijos, a las mamás, a las esposas, verlas que están esperando ahí en nuestra guardia tradicional, que es el lugar donde se llevan las asambleas, donde se toman las decisiones. Y pues es muy triste verlas ahí, que están ahí y que no tengan ninguna respuesta de sus familiares. Pues aquí en nuestro pueblo las energías pues están hasta abajo, ¿no? Por todo esto que está pasando. Pero antes de eso, yo digo que pues estaba bien. No había nada o no había preocupaciones de nada. Más que lo único era lo del gasoducto, ¿no? Pero pues fuera de eso nunca había pasado esto en nuestra comunidad, de que se llevara una persona. Bueno, se llevaron a la compa Anabela y a su esposo, pero regresaron, bueno, a él lo soltaron una semana después. Pero con los compañeros ya son más de 20 días, son como 23 días. Entonces ya son muchos días. Igual nosotros seguimos con la esperanza, pero son muchos días que no están acá. Pero pues ahorita las energías están hasta abajo, yo creo. Y bueno, pues con esto estamos terminando las notas que de esta semana. Esperemos que hayan sido de su interés. Y bueno, pues vamos a seguirle echando mucho esfuerzo para que el Noti siga pues existiendo, para que siga resistiendo. Y los invitamos a que sean parte de este proyecto, a que nos manden sus notas, a que pues hagan más medios libres, a que compartan su información también en las redes libres y de ahí también nosotros podamos retomarlas para seguir difundiendo lo que está pasando abajo y a la izquierda. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo su amigo Evo y esto fue Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Desde el corazón de Noticias de Abajo, que estén chides y que anden súper bien y nos seguimos viendo en estas revueltas mundiales. Sitio de Iguala, policías municipales asesinaron a 3 estudiantes y desaparecieron a otros 43 la noche del 26 de septiembre. Cuando declaramos que todos somos Ayotzinapa, es un grito que exige justicia y castigo a los culpables. En Iguala, en tanto, la indignación se mantiene. Saldrás torturado por un estado represor. Cuando vamos a vencer, maná, dame la mano, yo